bulan olehmu menyeru. Sopo disini mati buku cinta kekuatan kamu. Burung kecolan hatimu para gadisnya sonyo kini ku kesehana. Kini kau kodisku pura pura lukuri kami pula. Orangmu te quiero yo pura pura lukuri kami pula. Orangmu te quiero yo, te quiero yo, te quiero yo. Thank you. Al otro lado de el techo, baja, baja, baja, baja, ay, baja, a la tierra prometida, a la tierra deseada, más pasada. Cambiará y deseará por una nueva herida. Allá de las estrellas, allá de la chioma, en tu corazón está tu debilidad. Allá de las estrellas, más allá de la choma, el corazón está mentira. Al otro lado del estrecho, baja más, baja más, baja, a la tierra prometida, a la tierra deseada, no sabe cambiar su desgracia por otra nueva herida. Vamos, allá de las estrellas, más allá de la choma, en tu corazón está tu herida. Más allá de las estrellas, de la choma, en tu corazón está tu perdida, tu perdida, tu perdida. Más allá de las estrellas,